Y escuchábamos recién el tango de Disepolin, ¿no? El gran discípulo Gira Gira, versionado rockeramente por Los Piojos, justo después de un enorme monólogo de Lato Bores. ¿Coincidencia o no? Usted lo dirá. Momento de repasar un poquito los deportes y las noticias deportivas que ha pasado en 1993, en este contexto que estamos repasando, el contexto de Chuck to Chuck, el primer disco debut, disco de Los Piojos. Y así, a modo de un flash de tiro, como que Michael Jordan, el enorme, enorme jugador de la NBA, anunciaba su retiro de esta competición, alegando que ya no disfrutaba jugar como antes y además un poco afligido por la reciente muerte, el asesinato de su padre durante un intento durante un robo. Y entonces anunciaba su retiro en 1993. Luego dedicaría 2 años a jugar al béisbol. Mirá lo que talentoso que era en las ligas mayores realmente. Y después volvería a los Chicago Bulls. Jugó al golf, no sé si profesionalmente. No sé, ahora me haces dudar. Puede ser que haya jugado profesionalmente, no me acuerdo. Si llegó a ser profesional, pero en béisbol sí. Y luego volvió igual a los Chicago Bulls, en donde jugó varios años más. Luego jugó en Washington Wizards y demás. La carrera de Michael Jordan siguió. Dato mucho más local es que el nuevo gasómetro, este famoso estadio por ser el segundo estadio de San Lorenzo de Almagro, se terminaba de construir aquí en 1993 y en el barrio de Flores, ¿no? En el actual barrio de Flores, ¿digo bien? Sí, es Flores eso. Ante la crítica de muchos de sus seguidores, sus hinchas de San Lorenzo. Pero hablando de fútbol, no vamos a olvidar, y además haciendo mención que se está jugando la Copa América ahora, la Copa famosa Centenario, en Estados Unidos se juega, bueno, no sé bien por qué, pero en el 93 Argentina fue campeona de la Copa América. Bicampeona en realidad, porque lo había ganado en el 91, 2 años antes, había ganado la otra edición. Y en este caso salía campeón con jugadores como Gorosito, Batistuta, Simeone, Borrelli, mirá, y en el arco, ni más ni menos que Sergio Goicochea, que fue elegido la figura del torneo. Seguramente por su gran actuación, tanto en cuartos de final, ganándole Argentina a Brasil en tanda de penales, donde Goico fue clave. Y lo mismo repite en semifinales, cuando Argentina le gana a Colombia también por 6-5 en la tanda de penales luego de un 0-0 durante el partido. Goico realmente mostrando, y una vez más, que era un gran atajador de penales. Luego la final, jugada en Guayaquil, en Ecuador, el 4 de julio, Argentina le ganaba a México por 2-1 con 2 goles de el enorme histórico Batistuta, el número 9. Por eso hoy decía que el número 9, al principio del programa, que el programa número 9 iba a ser el número del goleador, porque el 9 es el número del Bati, que metía 2 goles y nos daba la copa. Pero no todo fue color de rosa en el año 1993 en cuanto a lo deportivo, porque hubo un partido de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994, que fue recordado y será recordado, pero por toda la historia del fútbol, sobre todo para nosotros, porque fue un dolor muy grande, porque fue el año en que nos comimos 5 contra Colombia. Nos comimos 5 goles en el Monumental. Era la última fecha de las eliminatorias hacia el Mundial de 94 de Estados Unidos. Argentina jugaba con Colombia de local y estaba segundo y necesitaba ganar sí o sí para clasificar al Mundial. Y recuerdan ustedes seguramente que ahí nomás estaba Paraguay, que jugaba contra Perú, y que estaban a un punto nuestro, a 2 puntos nuestros, perdón. Entonces Argentina necesitaba sí o sí ganar. Argentina necesitaba sí o sí ganar, se come 5 con una actuación formidable de un negro Freddy Rincón, que ahora el hijo juega en Argentina. Ahora no me acuerdo si juega en Tigre, me parece. No te sé ayudar. ¿Cómo que no? El hijo de Freddy Rincón, María. No, se me escapa. Un tal Faustino Asprilla también, que nos clavó 2 pepas. Nos metieron 5 los colombianos acá. Histórico, histórico partido. Muy doloroso. San Filippo, ¿qué hace San Filippo en esto? No, claro, que después se encuentra en un programa de fútbol. Esto me da vergüenza y que el Diego interviene diciendo, es brillante. Por favor, yo creo que el que nos está escuchando y es medianamente futbolero se acuerda de esta secuencia donde San Filippo le critica que fue una vergüenza lo de Goicochea. Claro, que le digo exactamente así, le dice, te comiste todos los amagues, pibe. Pobre Goico. Y Goico no decía nada, miraba para abajo como diciendo, yo no le voy a contestar a esta bestia. Bueno, qué doloroso fue. Y tuvimos la suerte de clasificar al Mundial porque Paraguay, muy pecho frío y con el perdón de los paraguayos, empata con Perú por 2-2 y no supera a Argentina, porque ganando jugaba el repechaje con Australia, Paraguay y Argentina, arafo, y se quedaba en casa. Y no iba a jugar el repechaje para la Copa del Mundo. Triste. Y también triste, y último repaso deportivo que se nos hace muy tarde, es el ataque a la tenista Mónica Seles, que un poco lo recordábamos, lo mencionábamos en las noticias random del segundo bloque, ¿verdad? Impresionante eso. Recuerdo muchos años después ella retomando el tenis profesional, sí, hablando de lo traumático que había sido para ella recibir esa puñalada. A ver, para el que no escuchó las noticias random y no se acuerda bien, les resumo. Mónica Seles, en ese momento una chica de 19 años, yugoslava, número uno del mundo, ya en ese momento increíble. Había ganado casi un montón de Grand Slam, si no me equivoco, más de 5 Grand Slam hasta ese momento, una jovencita. Había sacado del número uno del trono a Steffi Graf, ¿no? A la alemana Steffi Graf, una de las más grandes de la historia del tenis femenino. Y esta chica estaba jugando un torneo en Hamburgo, un torneo mediano, en Alemania. Y durante el segundo set, en un descanso entre un game y otro, ella se va al banco a tomar agua y siente de repente un dolor muy fuerte en la espalda. Y cuando se da vuelta, ve a un tipo con un cuchillo de cocina de 23 centímetros que se lo acababa de apuñalar en su espalda. Muy antideportiva, ¿no? La conducta del no deportista igual, pero... Ante la mirada atónita de todo el mundo, bueno, interviene la seguridad y demás. Esto hace que Mónica Seles la tenga durante 28 meses afuera del circuito. No vuelve, no solo por las lastimaduras físicas, sino también por unos traumas psicológicos que le impactaron muchísimo en su vida. Un detalle. Cuando este Gunter Parche es el atacante, el nombre del atacante, dijo que lo hizo, ¿sabes por qué? Porque era fanático de Steffi Graf y quería y no soportaba que ella lo hubiese sacado del número uno del ranking, y quería que ella vuelva a ser número uno, lo cual consiguió, lamentablemente, porque claro, por la ida de Mónica Seles, Steffi Graf vio su camino libre. Y un detalle no menor es que a este personaje de Parche, esta bestia humana, no fue condenado, no fue a prisión. Alegando ciertos traumas psicológicos, simplemente nada, creo que le dieron algunas tareas comunitarias y una internación mínima en un psiquiátrico, por lo cual obviamente Mónica Seles en su momento estuvo muy ofendida, nunca más volvió a jugar a Alemania, por más que haya después vuelto al circuito y volvió a ganar torneos grandes, sin embargo nunca logró ser la mega estrella que tendía a ser cuando tenía sus 19 años antes de este brutal ataque. Es tremendo. ¿Cómo? Y cuando ves el video, que no se ve el video obviamente de la puñalada, sí se ve el video cuando ella se dirige hacia la mitad de la cancha y se empieza como a bajar la presión y casi se desmaya y la atienden todos los paramédicos. Es incoherente, es algo muy incoherente en una cancha de tenis ahí apuñalada realmente. Y bueno, demasiado dolor, sí, 5 sí. Goles en contra, una puñalada, no, de una tenista, como no, bueno, por lo menos salimos campeones de la Copa América en el 93. 93 con el santiagueñazo, gracias a Dios sí. Que los santiagueños se levantaron un poquito. Es verdad. Bueno, ya digo, para destacar como bueno, salimos campeones de la Copa América, cosa que ojalá se repita 23 años después de la mano de el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. lo digo como una chicana hacia Luisito, nuestro operador, que no sé si no lo banca mucho. ¿Lo banca? Sí. Es el mejor jugador. Ahora nos va a empezar a dar los torneos que tanto le piden. Esos torneos con la celeste y blanca. Ahora vienen. Escuchamos el tema con el que cierra Chuck to Chuck. Los Piojos cierran su primer disco con este temazo llamado Cruel.